Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos, programa Trabajadores al aire por Radio Semilla, cuarto piso de IMPA. Seguimos y con nuestra invitada. Habíamos prometido la invitada. Prometido y llegó. La estábamos anunciando que venía llegando. Anita, que ella pertenece a un colectivo de comunicación, DTL, además es francesa, tiene esa particularidad, es fotógrafa y estuvo estas últimas semanas en Francia, hizo unos reportajes extraordinarios fotográficos sobre la situación de los refugiados migrantes, porque se están usando esas dos palabras. Ella nos va a contar un poco por qué. ¿Qué tal, Anita? ¿Estás en tu casa? Somos vecinos. Somos vecinos, ya acostumbrada mismo a su estudio, así que siempre está bueno visitarse entre vecinos. Así es, habrán notado que tenemos mejor audio porque el transmisor es nuevo. Ah, mira, ¿de dónde viene ese transmisor? De un poco más allá, de DTL. Te suena, ¿no? Sí, qué copados estos chicos, ¿no? Así, bueno, nada, gracias por la invitación. Bueno, quien la escucha no va a decir que es francesa, ¿eh? Porque aprendió bárbaro castellano. Español. Y yo calculo que es por algo que sabe bien el castellano, que también es otra historia muy linda, por su madre. Más o menos, no me enseñó. Ah, ¿no? ¿No fue por ahí? No, no fue por ella, pero igual ahí no sé, habría que interrogar a Freud o a algún psicoanalista, pero... ¿Tu mamá es española? Sí, pero nacida en otro país, entonces como que el castellano no lo tiene tan presente, pero hablar bien castellano también es una forma de recuperar algún patrimonio. Historia. Claro. Historia, entonces bueno, ahora lo hice mío, con una tonada un poco distinta a la de los gallegos, pero bueno, igual me acepto. Una tonada porteña. Claro, una tonada porteña, pero bueno. ¿Y un ojo para la fotografía? ¿De qué nacionalidad? Universal. Universal, multicultural. Así que... Bueno, ¿y qué estuviste haciendo entonces por ahí? ¿Estuviste en Francia? En Francia, sí, yo, Andrea, fue como una casualidad de la actualidad, porque yo mis viajes a Francia los planifico casi de un año para el otro. Entonces yo ya sabía que iba de tal fecha a tal fecha. Pero bueno, la actualidad hizo que estaba viendo algunas notas sobre la situación de los refugiados que llegaban a Francia y particularmente en el barrio donde yo vivía antes de venirme a Argentina hace casi 4 años. Entonces como dije, ya fue, voy ahí 15 días, ya está, voy con la cámara un día, 2 días y trato de entender un poco lo que pasa en este campamento que se había formado. Entonces, ¿en dónde? Es en un barrio que se llama Montmartre, ahí para los que vieron la película Amélie, si les suena un poco la postal, bueno, ahí, un poco atrás de la postal había un campamento, entonces a mí me interesaba también por la conexión que tenía con ese lugar, no sé, hacer algo, y además que, bueno, ustedes sabrán y porque compartimos muchas veces las mismas coberturas, las mismas luchas, son las fotos que saco, son fotos de cosas que siento, que comparto, y mi forma de apoyar o de estar es con una cámara en la mano, entonces me dije, buenísimo, voy a París. Dejar testimonio, ¿no? Claro, buenísimo, voy a París, hago lo mismo. Y Andrea, me encontré con algo mucho más grande que me superó un poquito y que me fue llevando por mucho más lugares de los que yo había imaginado estar. Así que, bueno, no sé si quieren que sí, que o sea, que hay gente ahí, ¿de qué zonas? ¿Hay refugiados? Sí, bueno, una de las primeras cosas que está bueno capaz aclarar es esa diferencia que los medios masivos allá y también los políticos en sus discursos tratan de diferenciar entre refugiados y migrantes, porque, por ejemplo, Francia siempre fue una tierra con muchos flujos migratorios, que sea de sus ex-colonias, o en distintos momentos de la historia siempre tuvimos muchas llegadas de migrantes, mismo mucho antes con los españoles, italianos y portugueses, más a comienzo de siglo y a mitad de siglo. Entonces ahora lo que se quiere tratar de hacer es diferenciar refugiados, que vendría a ser los que huyen de conflictos armados, inmigrantes que vienen por razones económicas o por una razón que se les ocurra a cada uno. Y en realidad es un poco raro esa distinción, porque separa a la gente en vez de unir, que es una misma lucha, es poder ir y estar, quedar y estar legal en un país donde uno elige estar. Y tener un lugar en el mundo. Claro. Un lugar en el mundo. Entonces, es muy difícil, yo me lo planteo ahora a la hora de armar un poco el material y difundirlo, qué palabra voy a usar. Claro. Porque refugiados es la palabra que la gente entiende o es el nexo con la actualidad, pero sin embargo yo no quiero separar la gente que vi, o sea, los de Senegal no los quiero separar de los de Sudán o de Afganistán. Digo, son problemáticas, orígenes capaz distintos, pero la necesidad o las ganas y los proyectos, ahí hay un punto común entre todas estas historias de vida. Si bien es cierto que los, digamos, desplazados, no sé cómo llamarlos, de la guerra, son impulsados muy compulsivamente, ¿no? Claro. Muy en situación de mucha emergencia, claro, ¿no? Claro, pero vida. También lo puedes mirar la situación de migrantes económicos, para llamarlo de alguna forma, con... puedes buscar las razones de esto en la historia reciente de estos países, excolonias también de Francia, que sigue habiendo una cierta dependencia, un intervencionismo de parte de Francia, conflictos políticos locales, porque hay dictadores que también están bancados por países como Francia o los ex colonizadores. Entonces, como que la situación es mucho más compleja, y también pasa que hay efectos de moda. Entonces, hoy todo el mundo habla de Siria, que es un contexto muy real y dramático, pero en Sudán hace 30 años que hay una guerra, en Afganistán, ni hablar, en Eritrea. Entonces yo, la verdad que la gente con más contacto tuve en este trabajo fue gente de Afganistán y Sudán, en su gran mayoría. Son los que más presentes estaban en los campamentos donde yo pude estar. ¿Y en qué condiciones están? Mira, yo estuve en tres contextos muy particulares. Estuve en un campamento informal al borde del Seina, donde había 300 personas acampando frente al Seina en carpas. Ahí estuve en el desalojo que el Estado realizó a fin de ponerlos en lugares de emergencia. Eso no es muy usual, ¿no? Que estén nunca se vio, no, me parece. Hubo una movida parecida en otra parte de París con sin techos, apoyados por organizaciones, con carpas, como para justamente alertar un poco la opinión pública. Mostrar, visibilizar. Claro. Pero ahí, más que un proyecto de visibilizar, era... No estar hay en un lugar. No hay otra alternativa por el ahora. Después estuve en un lugar que me parece que es importante. Perdón, ahí esos que estaban en el Sena, vos decís eran los 300, ¿de qué nacionalidad eran? Lo mismo, muchos sudaneses. Muchos sudaneses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? En este lugar, depende, porque había algunos que se iban sumando a medida que llegaban, pero el campamento de sí tenía unos 3 meses. Un montón, para París, ciudad, espejo del turismo mundial. Claro, ¿no? Además es al muelle del Sena, con los barcos, Sena, donde había como boliches, y al lado estaba la Cité Internacional de la Moda y del Diseño. O sea, era la Torre Eiffel mirando. Yo además me bajé del avión y fui directamente a ese desalojo y llegué y era como... Claro, muy insólito. Como, wow. ¿Pero los desalojaban y los enviaban a algún lado? A centros de alojamiento provisorios, el tiempo que cada uno pueda hacer el pedido de asilo. No sé si se dice asilo. Pero el hecho de que hayan podido estar 3 meses ahí me parece que refleja el desborde, ¿no?, de la situación. Porque... Sí, el desborde de la situación y también cómo el Estado quiere y puede intervenir, en el sentido que el Estado estuvo, cuando digo el Estado, digo el gobierno de la ciudad, en este contexto puntual, y la región. Estuvieron desalojando varios campamentos chicos hasta que se forme este un poco más grande. Particularmente en este desalojo fue muy gracioso para mí, entre comillas, porque cuando yo llegué había que acreditarse como prensa para presenciar el desalojo. ¿Cómo? A ver, acreditarse como prensa para presenciar el desalojo. Si no, no te dejaban pasar. No te dejaban pasar, porque normalmente no dejan pasar a la prensa, pero entonces es medio un operativo con policía y no puedes ver nada. Y ahora era como todo, sí, prensa, muéstrame tu credencial y yo te doy una tarjeta. ¿Y qué hiciste? Yo presenté la credencial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Muy bien! y tomé una cara un poco enojada, tipo de periodista así, viste, tipo... que ¿cómo no había, puede ser? Claro, como que no había lugar a duda que yo era periodista y me acreditaron. Pero lo loco es que, claro, era acreditarse, tenías una credencial de prensa acreditada para desalojo. O sea, era muy raro. Claro. O sea, pensando en todos los desalojos que presencié acá y mismo lo que me contaban los mismos periodistas allá, no entendían, nadie entendía por qué tenía esa credencial. Y en realidad sí, porque era todo un operativo de comunicación muy armado para mostrar que el Estado hacía cosas de forma muy pacífica, había muchas instituciones presentes, había casi tantos periodistas como migrantes en el lugar. Era muy impresionante y yo ahí con mi credencial de la red de medios era como una locura. Había soluciones en el discurso, lo que yo tuve la suerte de poder infiltrarme en uno de los micros, y ahí como vos que... eras más rapidita que los otros acreditados, me parece, ¿no? Sí, me fue, tenía la verdad. Cierta gimnasia, músculo. Gimnasia periodística. Sí, sí, fue una buena prueba de fuego, a ver cómo me podía manejar, infiltrar. Y ahí, bueno, a mí me llevaron al centro de alojamiento modelo, donde supuestamente todo funcionaba re bien, servicio social para ayudarlos a tener los papeles, qué sé yo, pero después, como yo ya había tomado contactos con asociaciones, bueno, tuve otros vientos y hubo muchos lugares donde había problemas porque no había los servicios sociales que estaban presentes sí, en el discurso, como clases de francés, que es sumamente importante. Claro. Ayuda a hacer los trámites, que yo vi lo que es un trámite, es muy complicado. Entonces, bueno, ahí se caía ya un poco el modelo y Francia tiene eso de interesante, entre comillas, para analizar, que es estas contradicciones. O sea, como que no es como Hungría que rechaza lo, en el discurso ya los rechaza. En Francia, ¿no? Dicen sí, los refugiados... Sí, vamos, el país de los derechos humanos, pero a ras del suelo todo es mucho más complejo. Siguen echando gente, deportando gente de vuelta a su país. En los pedidos de asilo, solo 15% tuvieron asilo el año pasado de los 40.000 que presentaron. Entonces, los otros... Nada. 15% de 40.000. Entonces, el resto entra al limbo de la ilegalidad. O sea, es lo peor que te puede pasar porque no puedes trabajar, no puedes... Entonces, está como ese doble discurso y cuando estaba allá escuché una frase de un político que es el que había pedido la abolición de la pena de muerte en los 80 que me pareció que estaba buena porque decía que Francia es el país de la declaración de los derechos humanos, no de la aplicación. Claro. Y ahí está todo, digo, que está el discurso lindo que por ahí lo tenemos, yo me crié con esta idea, pero en la práctica todo es mucho más contrastado, mucho más difícil. Sí, con los bombardeos genera mucho más refugiados, ¿no? Claro, totalmente, o sea, es como una máquina de generar desplazados, los bombardeos. Claro, el accionar del capitalismo genera esas migraciones y después no la quieren recibir. Reciben un mínimo cuota y después, bueno, dejan a la gente, como decís, en ese limbo. Claro. Incluso sujeto a otras mafias, ¿no? Porque hace poco vi una película francesa, justamente, no me acuerdo el nombre, que después están las mafias de los que les preparan documentos truchos, de los que les dan los peores trabajos. Y la de los transportes. Transportes. Yo justamente estuve en la frontera también con Inglaterra, que bueno, que la frontera con Inglaterra es un mar, pero ahí pasa el túnel. Y tuve la suerte ahí en este viaje medio loco de conocer a una organización de sin papeles histórica en Francia, que decidió mandar 4 micros en apoyo a los refugiados que estaban por cruzar la frontera a Calais, entonces que es esa ciudad fronteriza. Y entonces fui con ellos y no, es una ciudad que está casi totalmente enrejada. Es tremendo, o sea, es angustiante la presencia de tantas rejas en los costados de las autopistas. Ves gente caminar, esperar el momento de poder escabullirse. De subirse o de ir por el túnel. De hecho, la semana pasada cortaron las vías, lograron sacar una de las vallas para poder entrar al túnel. Los recuperaron todos, pero por lo menos pudieron ya cortar una valla que simbólicamente demuestra la fuerza que la gente tiene y las ganas justamente que tienen de poder cruzar y que eso no los va a parar nada. Y entonces en esta ciudad, en esta zona fronteriza, al lado del puerto, donde también están los ferries, hay un campamento que se llama La Nueva Jungla. La Nueva Jungla. Que es un campamento de 3.000 personas, informal, entre las dunas y la selva de esta zona, que es una costa como abandonada, silvestre. Sí. Y ahí hay 3.000 personas que viven en condiciones indignas y que esperan que la noche caiga para probar suerte. Para alargarse al otro, a Inglaterra. O para subir a los camiones que suben justo ahí, o para tratar de pasar por el túnel. Ya desde junio hay 17 muertos. Solo muertos. También hay un montón de heridos que por los que usan para encerrar, que vuelven con problemas en las piernas, heridas. La situación es tremenda. Y ahí está la policía cuidando el lugar, pero no hay ningún accionar estatal. Claro. Entonces ahí es también interesante volver a ver la contradicción del discurso lindo, claro, de ese desalojo pacífico, mediatizado. Ahí no llega la acción social. Ahí llega la acción social voluntaria, la tuya, la sí, mía. Pero no la del Estado. No la del Estado hasta que lo desalojen, porque se llama La Nueva Jungla, porque ya habían desalojado otra hace varios años, que era de 300-400 personas. Alrededor del centro de detención, que hay un centro de detención de migrantes justo en la frontera, cuando los paran escalando. Ay, mío, qué desesperante, ¿no? Porque se me ocurre como un ser de otro mundo que mirara la tierra, ¿no? Y viera la gente corriendo, encerrándose, deteniéndose, ¿no? Sí, trasladándose de un lugar a otro de este mundo. Es como... es tremendo. Y además yo creo que va algo también que yo... porque uno va a sacar fotos, pero también uno después reflexiona como ser humano, nada más. Digo, a mí las fotos me ayudan a compartir estas historias con otras personas, pero después yo soy una persona y también ayuda a uno a ver la actualidad que te muestran los medios masivos, pero en primera persona, y tratar de sacar algunas conclusiones. Y lo que me llamó la atención a mí es el poder que tenían los medios o los discursos de hacer de los refugiados o migrantes una masa uniforme. Una cosa, es un paquete. Los un refugiados. Problema. Claro, es un problema. Ahora, los refugiados, primero, son clases sociales muy distintas, idiomas, culturas muy distintos, son personas con caracteres distintos. Yo tuve en otro campamento, que era una ocupa de un secundario abandonado, organizado por vecinos, me pude juntar a tomar té con afganos que simpaticé, que me hice amigas. Y ahí de repente tenía 10 afganos alrededor mío, pero ni siquiera de ellos era un grupo uniforme. Ah. Estaba el médico, estaba el chabón medio loquito, estaba el chabón que le gustaba hacer chistes. Eran... Personas, ah. Pero... Pero como hojas en la tormenta, porque uno dice... uno ve una gente por la calle, una persona en la calle, y dice... Te podés componer una idea, no tiene casa, no tiene... Está en el aire, ¿no? Qué angustia impresionante. Ahora, estos son miles de personas de golpe, lugares que no conocen. Claro, pero yo a lo que voy es que el paso, o sea, la llegada o el punto de encuentro es que enfrente vos no tenés a un refugiado. Refugiado es su condición transitoria de momento. Primero tenés a un ser humano que tiene su vida, tiene su cultura, tiene sus proyectos, tiene sus ganas, sus aportes, y yo creo que en eso los medios no ayudan, por ejemplo, pero eso no es un descubrimiento, pero a crear o a armar una opinión pública a favor de los refugiados, justamente porque los representa como una masa invadora, en vez de mostrar un poco la diversidad, que son personas, sí, que son desalojados, que soy yo. Desalojados del mundo. Claro. Cada uno de un es lugar. Que los medios son comerciales. Claro. Y a su vez con criterio capitalista. Por lo tanto, la solidaridad en eso no existe. No, claramente. Por eso no es un descubrimiento. Pero me parece que, bueno, yo con estas fotos justamente lo que quiero resaltar y remarcar es, primero... que ser refugiado, bueno, vos tenés que volver al cotidiano, entonces que hay un montón de situaciones donde están tratando de recrear su cotidiano, donde tienen ganas de reír, de compartir con vos que sos vecina y hablar de la vida, de las culturas. Digo, lo que yo busqué en la foto es mostrar la búsqueda de estas personas para encontrar dignidad donde estaban, y no solo la parte un poco más vendedora de refugiado, pobres, en una situación difícil, que es cierto, pero yo creo que mostrando también otras cosas, me parecía que podría tocar la gente por otro lado. Mira, este es tu par. Bueno, él tiene este problema, es refugiado, está huyendo de un conflicto, pero es tu par. Puede estar a tu mesa, vos podés ayudarlo. Te puede pasar mañana a vos también, porque... Te puede pasar a vos, y además en Francia tiene ese problema de memoria, pero nos pasó también en otro... Ni siquiera en Francia, en Europa, en un montón de... De los contextos, la Segunda Guerra Mundial y también antes los españoles con la Guerra Civil, o sea... En la conformación de las naciones europeas se producen las mayores migraciones. Es así, pero es muy, conviene mucho a uno a veces olvidar como para poder seguir, y sobre todo en ese contexto de medio crisis siempre pasa, como que parece que si vienen 20.000 personas eso es lo que te va a cagar el país, mientras somos 65 millones, ¿qué te cambia a vos que vengan 20.000 personas que puedan reconstruir una vida? La verdad que es anecdótico casi. Y además países como Francia que han depredado esos otros países. No, sí, por eso. Han depredado África, Asia. Oye, Anita, vos me llevabas a otra pregunta, ¿sí?, con esto. Es decir, ¿qué hace el ciudadano francés? ¿Cuál es la respuesta más o menos que vos viste, que vos oteaste, o hacia dónde va? Yo tenía muy poca fe hacia el ciudadano francés en su capacidad, primero organizativa y también al nivel de opinión, que hace ya varios años como que el discurso está tomando un giro cada vez más a la extrema derecha, y a la aceptación de estos discursos. Como que la extrema derecha, o el racismo, el rechazo, el miedo a la diferencia del otro, siempre estuvo presente, pero el plus que tiene ahora es que ya no es tabú decir que vos pensás esto. Antes había como un límite. Por lo bajo. Como una barrera había. No era políticamente correcto. Claro, y ahora son invitados, ahora militan, ocupan las calles, eso es un cambio grande. Entonces yo iba un poco en ese... Además que lo que es... También hay que remarcar el que yo no vivo en Francia ahora, entonces también tengo esa mirada a la vez desde adentro, porque es mi país, pero también desde afuera, digo, voy y estoy tratando de entender lo que está pasando allá. En una encuesta de opinión decían que 56% de los franceses estaban en contra de la recepción de refugiados en Francia. Y sin embargo, obviamente no a una escala... capaz mayor, pero en contra de vecinos y de orígenes sociales muy distintos que sí se involucraban en pequeñas tareas del cotidiano, en el sentido que en esta ocupa, en este secundario donde hay 500 refugiados, gente que venía una vez por semana con el auto a llevar la comida, otros que venían y que sacaban la basura, otros que venían y que hacían música para los fines de semana, para que la gente se divierta. Mucha gente que venía a dar clase de francés, así, armando pequeños grupos. O sea, que vi gente suelta. Solidaridad, ¿viste?, así, pero como primer grado. Yo puedo ofrecer esto, voy y lo hago. Ahora sí me parecía que faltaba un grado más de organización, que es algo que a veces yo valoro mucho de acá de Argentina, es esa capacidad de organizarse juntos, de tener unos mecanismos organizativos, qué sé yo, de asamblea, de hablar con la otra organización para ser más fuerte. Me pareció que eso faltaba un poco allá en Francia, pero se explica también perfectamente por capítulos de la historia que Francia no vivió recientemente. O sea que estamos tratando de salvar las papas desde hace muchos años, pero no nos cayó todavía algo tan fuerte como para que pensemos en otros mecanismos de organización o otros mecanismos políticos. Entonces, bueno, eso, yo tuve una buena sorpresa, que obviamente no es a una escala tremenda, pero pequeños ejemplos que me hicieron pensar, bueno, está bien, hay algo, hay algo reservas, se puede. Hay seres humanos, algo se puede, y eso, que lo que me sorprende es la diversidad de orígenes sociales o culturas, cuando también nos tienen a dividir entre, qué sé yo, religiones, origen de papás migrantes o no, había de todo en esa ocupación. ¿En dónde era eso? Eso era en París, en un barrio del este de París, desde julio, una ocupa así, todo a pulmón, con, bueno, bastante bastante interesante, también integrando mucho a los propios refugiados migrantes. Eso es lo del colegio que vos decís. Sí, exactamente, integrando a los propios refugiados en participar en la organización, en las tareas, en la reserva, el almacén estaba a cargo de un grupo de sudaneses que repartían la comida, o sea, como que, y también empezaron a marchar también por París, o sea, como que también la integración, sí, pasa por que ellos se hagan dueños, entre comillas, de su propio destino, y eso, sí, eso me parece una experiencia muy valorable. Ahora están por desalojar ese lugar. ¿Es una escuela? Es una escuela abandonada. Abandonada. Supuestamente lo van a desalojar dentro de un mes, con promesa, lo mismo, de volver de reubicarlos. Hay que ver lo mismo en qué condiciones, porque hay mucha gente, los lugares no pueden aparecer así de un día para el otro, y hay que ver, claro, en qué condiciones pueden... Los reubican. Y bueno, y eso, me parece que... ¿qué diferencia van a hacer entre refugiados y migrantes? O sea, que porque en ese lugar había gente de Magreb, que vendría a ser Marruecos, Argelia, Túnez. Esos son migrantes. Claro, esos, entre comillas, son nuestros flujos tradicionales de migraciones. Mm. Países, además, con quien tenemos muchas conexiones por la historia, pero también culturalmente. En Francia hay mucha presencia de gente que tiene papás de Magreb. Entonces hay que ver ahí también qué va a ser del futuro de muchos de los ocupantes de este lugar. Y a nivel que percibiste en relación al conjunto de Europa, vos decís, me llevé una buena impresión de mis conciudadanos que algo están haciendo más de lo que yo esperaba. ¿Y sabés algo del resto de Europa? Yo lo que sé del resto de Europa, seguramente... es un poco lo mismo que ustedes, más allá que pueda leer algunos diarios en otros idiomas de allá, pero me parece que hay actitudes piola, para poner una palabra, de ciudadanos. Sí, me parece que yo no tengo mucha expectativa, claramente, al nivel político. De hecho, eso para mí, el ejemplo de Hungría, se dice Hungría, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. De Hungría fue un choque, o sea, fue un choque tremendo. Igual ya se venía a venir a nivel político local la política de Hungría en algunos debates internos a la Unión Europea. Me parece que hay iniciativas interesantes que desarrollar y propagar. Ahora, si al nivel político no siguen, o sea, mucho no vamos a poder hacer, digo, en el sentido de que si los deportan por aviones enteros, sí, ¿qué hacemos ahí? O sea, ojalá pudiéramos cortar las pistas de avión en el aeropuerto, claro, de París. Sería genial. Cortar las vías del tren un día. Está bueno. O sea, yo me alegré que los refugiados ahí en la frontera pudieron parar el tráfico 8 horas del tren. Sí. Yo me estaba re feliz. O sea, y sí, se tienen que organizar. Claro, el problema es que organizar un movimiento de apoyo en tan poco tiempo y con una galud, digamos, tan impresionante... Claro, y ahí es donde por ahí fallamos un poco más, en el sentido que no tenemos esa organización, claro, no partidaria como puede tener Argentina. Previa, digamos. Claro, previa para poder responder. Faltan las organizaciones sociales. Sí, vamos todos para allá. Vamos a dar, claro, clases de organización popular. Sí, hay partidos políticos, hay asociaciones. O sea, no digo que no existe este tejido. Por ahí no está tan acostumbrado a responder así, como si sucede algo acá, al día siguiente hay asamblea entre todos los que sabemos que están ahí en la movida. Entonces, bueno, falta eso, pero yo creo que cosas se pueden hacer y se deben estar generando también, ¿no? Sí, con sí, yo estoy a full conectada ahora con la página y veo iniciativas, tipo, claro, mismo los estudiantes de ciencia política que armaron una página para la gente que quería recibir en su casa refugiados, o sea, como que, o sea, que hay un montón de iniciativas que, más allá que sean puntuales y capas anecdóticas, no lo son tanto en cuanto a las historias y los vínculos humanos que se están generando. Entonces, me parece que eso es como una pequeña nota positiva a toda esta situación. Y claro, hay que ver ahora cómo sigue porque claro, el conflicto armado sigue, el involucramiento de los países europeos sigue. Entonces, bueno, no es una situación que se va a detener. Que le alimenta justamente estos movimientos, que es la guerra y las situaciones de la crisis de la economía, siguen a full, por lo tanto claro, van a seguir. Sí, no hay un van panorama. A llegar más visitantes. Y sí. Es la historia. ¿Y cuál es entonces el programa con las fotos que vos trajiste? Mira, entonces yo realicé tres ejes componen ese trabajo. El trabajo se llama Llegar y Después. Justamente el enfoque que yo le quería dar es que vemos las caminatas por los medios, pero quería analizar un poco qué pasa cuando uno llega. Porque tenía un viejo amigo camerunés que había hecho todo un recorrido zarpado y que me decía, en realidad uno piensa que lo más difícil es el camino, pero llegar es tan difícil. Es tan difícil y tan poco evidente como lo otro. Entonces, en ese trabajo hay tres seres. Uno es cruzar la frontera, los que quieren seguir, justamente que deciden no quedarse y que quieren seguir hacia Inglaterra, donde muchas veces tienen parientes, que entonces es ese capítulo que les comenté ahí en la Nueva Jungla. Ahí en la zona del canal de La Mancha, ¿no? Sí, exactamente. Hay otra parte que es sobre justamente el Estado y las contradicciones del discurso del Estado con su actuar. Y otra parte que es sobre esa ocupa en el secundario y los mecanismos de autogestión del problema por los vecinos y los mismos refugiados. Entonces, son tres reportajes fotográficos. Hoy salió en la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, el primer capítulo, que es sobre la frontera. Y bueno, y ahora a escribir el segundo. Yo estoy armando videos también como para que sea un poco más fácil de compartir y de difundir. Entonces, eso está en proceso, y al final del mes voy a exponer ese trabajo en un centro cultural del Frente de Izquierda, del Frente de Artistas del Frente de Izquierda, que se llama León León, ahí en Nicaragua 4432. Va a ser el sábado 31 de octubre a las 7:30. La idea es debatir. Estoy viendo si puedo invitar acá a la delegación de Senegal, que tuvo unos quilombos justamente con sus papeles, con la legalización de los senegaleses acá en Argentina. Que hay un montón. Sí, hay un montón. Entonces la idea... Que son los que venden... Los vendedores, ¿no? Sí. Entonces me parecía que estaba bueno, por un lado, exponer una temática internacional, un problema que estamos escuchando en los medios de acá y de allá, y también poder bajarlo a nuestro contexto local y ver qué pasa acá o qué ideas podemos llegar a tener. Bueno, entonces esto va a ser esta muestra con ese pequeño debate y bueno, después charla libre ahí el 31 de octubre, un sábado. 31 de octubre, bueno, repetimos la dirección. Nicaragua 4432. Bueno, acá Nicaragua es Scarabrini Ortiz, más fácil que pasa. Ah. Ahí está. El Centro León León, ¿se el llama? Centro Cultural León León, del León, Frente León. De Izquierda, sí. Y a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a estar ahí a partir de las 7:30, sí. Hoy, y recordamos entonces, la primera parte la pueden ver en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Así que búsquenlo, muy interesante. Van a ver las fotos y los textos de Anita. Claro, esta semana el primero y después cada semana un capítulo más para completar un poco esa mirada, que yo siempre digo, es una mirada totalmente subjetiva, pero así explicando un poco de dónde uno mira y con qué lentes mira, claro, yo creo que es entregar más sinceramente el material y no tiene ninguna pretensión de ser... una mirada objetiva, sino bueno, yo desde ese lugar con ese patrimonio cultural, bueno, yo es lo que puedo entregar de esa pequeña parte del problema, que es un tema que se está hablando mucho y que a veces es difícil tener acceso tan lejos a lo que está pasando allá. Muy rico ha sido tu relato. Muy valioso, no, la por verdad. Favor. Muchísimas gracias. Y además que no esté, seguramente que quedaste relacionada con estos lugares, esta escuela y demás. Sí, o sea, así, o sea, claro, a mí también me vuela un poco la cabeza ir a mi ciudad y de los 15 días que fui, estuve 10 días haciendo eso. Es como vas a París y terminas hablando todos los idiomas menos francés. entonces, para mí, por eso también diferenciaba la tarea del fotógrafo, aunque sea un fotógrafo militante, y después lo que te quedaba a vos también como ciudadano, como ser humano. Entonces sí, me quedé en contactos, gracias a la magia de Facebook, con varios. También les pude mandar las fotos, porque es importante que también los que están llevando a cabo esa lucha puedan tener ese material, y también los mismos fotografiados, los refugiados, bueno, les mandé sus fotos. Me falta todavía, tengo una lista así enorme de fotos, pero ya arranqué, y está bueno porque sí, es parte de su historia y de su memoria, ese paso por esa lucha. Si no hubiera la barrera idiomática, le podríamos mandar este audio con y esta sí, narración, sí. ¿No? Bueno, pero algunos por ahí hablan, ¿no? Pocos. Sí, los marroquíes. Sí, ¿no? Los marroquíes pueden llegar a ser, depende por dónde entraron, a veces muchos entran por España, pero la mayoría hablaba inglés. Claro. Así que, pero bueno, igual ya mencionar esto creo que da un pequeño, no sé, un poco de energía y alegría de decir que un cariñito, que estas historias se estén contando en otros lugares y que las puedan escuchar y ver otra gente. Y por lo tanto, te vamos a invitar otra vez para que nos sigas contando esta historia que tiene una larga trayectoria, sí. Y que es muy importante también para todos nosotros, ¿no? Y sí, así que cuando quieran ya saben dónde buscarme. ¿Dónde se puede encontrar? Sí. Y viceversa. Listo, ya sé. Bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias, Anita. Muchas gracias, muy rico todo. De nada. Nos vamos entonces. Hasta el martes. Hola, estás viendo en la radio CM 106.5. Radio CM. Una parrita que tengo, nadie venga a codiciar. Un racimito ya tiene, uvita dulce me da. No la comparo con nada, es una uvita especial. Me melcocha cuando como, seguro no hay otra igual. Por ningún oro del mundo, si me la quieren comprar, no la vendo ni la cambio, mi uvita dulce especial. Ningún pepetero venga a mi uvita a picotear. Tengo mi onda preparada, ahí nomás lo voy a ondear. Los que la miran, la admiran, me la dicen moscatel. Eso no sé qué será, de tan dulce como miel. Tengo más plantas frutales, ya están para madurar. Ninguna como mi uvita no se puede comparar. Conservar a las plantitas solo depende en cuidar. Todo el esmero para ellas más que cuidar, adorar. Ella siempre su nobleza nos brinda, nos hacen ver. Purita naturaleza debemos reconocer. Mujer fiel y las plantitas, qué noblecitas que son. Viven para protegernos, claro, por vida y por Dios. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Oh.